Pepe Castro. Ya te tengo organizado una cenita romántica buena con lo que me ahorro repostando en la Catria. Sin ninguna duda. ¿A dónde me lleva, don Manuel? Al parco, con el busto, cojones. Estación de servicio La Catria, carretera Sevilla-La Rinconada, kilómetro 4. Eslacatria.com.